¿Qué piensas cuando el techo blanco es tu última visión? Que sin tu tiempo no eres nada, reposando en el colchón. Viejos lamentos que son vientos de recuerdos muertos, sueños que olvidan el pasado fuera de esta habitación. Me veo dentro de un cajón, de una estación que queda lejos. Mi tren marchó acompañado de mi reflejo. La luz se apaga y no siento nada. Mi mente olvida el corazón que llevo dentro. Cada noche vuelves a venir a recordarme que aún estás ahí. Que aunque no te pueda tocar, sé muy bien que a mi lado estarás. Cada noche vuelves a venir a recordarme que aún estás ahí. Para olvidarme de esta realidad que me ahoga, me mata y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Recordarme que aún estás ahí. Que aunque no te pueda tocar, sé muy bien que a mi lado estarás. Cada noche vuelves a venir. Todos mis sueños son para ti.